Bien, gracias en primer lugar a la organización por habernos invitado a explicar la experiencia de la Asociación de Municipios Catalanes por la Recogida Selectiva Puerta a Puerta. Como os ha dicho Kepa, yo soy Ignasi Puig, trabajo de consultor ambiental en ENT, Medio Ambiente y Gestión, y soy trabajo como voluntario, o sea, colaboro de forma voluntaria con la Asociación de Municipios Puerta a Puerta, que ahora os explicaré un poco quiénes somos. La asociación tiene una comisión técnica formada por técnicos y tiene una junta directiva formada por cargos electos, concejales municipales principalmente. La asociación se creó en el año 2002, fruto de la unión de los primeros municipios que en Cataluña implantaron la recogida selectiva puerta a puerta, tres al principio, en el año 2000. La asociación la iniciaron en aquellos tres municipios. Es una asociación sin ánimo de lucro, es decir, se financia solamente a partir de las cuotas de los municipios asociados y además, muy, muy importante, independiente de cualquier interés político. Desde la asociación siempre se ha visto la necesidad de que se viera como una organización plural y siempre se ha buscado que en la junta directiva estuviesen representados todos los partidos políticos. De hecho, una diferencia o una singularidad o un aspecto que se da en Cataluña es que el sistema puerta a puerta lo han implantado todos los municipios, los municipios gobernados por partidos de todo el arco político, ¿no? Desde bueno, todos, Esquerra, Iniciativa, PP, Convergencia, PSC, y los mismos los hemos encontrado también en la oposición en otros municipios, es decir, quiero decir que no ha sido una cuestión de la que se ha hecho demasiada bandera y la asociación, que podemos estar contentos de haber colaborado a que el debate fuera casi siempre de orden más o de índole más técnico, ¿no? Los objetivos de la asociación son promover e impulsar la recogida selectiva puerta a puerta y esto se hace de diferentes formas, facilitando el intercambio de experiencias, organizando visitas a municipios donde está operativo, difundiendo resultados, haciendo publicaciones, ahora os presentaré algunas. Y aproximadamente la mitad de los municipios que en Cataluña hacen recogida selectiva puerta a puerta, que ahora son algo más de 100, forman parte de la asociación. Quizás el manual de bandera de referencia de la asociación es este que os presento aquí. La foto corresponde a la versión en catalán que se hizo en 2008. En 2010 se hizo una traducción, una adaptación bastante diferente de la catalana, y una traducción al castellano. Está disponible en la web de la asociación, que es www.portaaporta.cat. Y si alguien tiene interés en tener una versión en papel, pues también me lo puede pedir y se la haremos llegar. Este es un manual bastante extenso que ha explicado desde un punto de vista bastante práctico cómo llevar a cabo una recogida selectiva puerta a puerta, con capítulos dedicados a aspectos legales, logísticos, económicos, singularidades de contextos de baja densidad, de alta densidad, experiencias internacionales, fiscalidad, etcétera. Otro estudio que hicimos fue el análisis del impacto de las bolsas compostables en la gestión de la fracción orgánica, que digamos en la medida en que la recogida selectiva puerta a puerta, como veremos a continuación, contribuye a una recogida selectiva de materia orgánica de alta calidad, las bolsas compostables también tiene mayor sentido su uso. Otro libro que hicimos sobre específicamente la recogida puerta a puerta en municipios de pequeño tamaño, que son la mayoría de hecho en Cataluña, como después también veremos. La web de la asociación, donde están todos estos materiales colgados y donde hay algunos materiales para los usuarios registrados, para los socios, digamos, para los municipios socios. Y un boletín que tenía la vocación de cuatrimestral, pero que sale cuando puede, que es forma de las novedades del sistema en Cataluña. Bueno, esto era los créditos, ¿no? La introducción. Mi exposición, lo que haré es explicaros la situación de la respectiva puerta a puerta en Cataluña, pero me pidieron que pusiese un poco de énfasis en la cuestión de los aspectos económicos y fiscales. Por tanto, sin entrar demasiado en cifras, lo que sí que es bueno, prestar un poco más de tiempo a estas dos cuestiones. A ver, ¿por qué el sistema puerta a puerta? Pues, por un lado, nos encontramos hasta, y esto no cambió hasta la llegada de la crisis, que la producción de residuos no paraba de crecer, ¿no? Además, con productos cada vez más heterogéneos, de una vida más corta, y el sistema de gestión de residuos se basaba bastante en los sistemas de tratamiento finalista, es decir, vertederos e incineradoras, con los impactos ambientales y sobre la salud que conocemos. Entonces, a partir de aquí, pues se crea la necesidad, recogida además legalmente, de favorecer lo que se llama las 3 R's, ¿no? La reducción, la reutilización y el reciclaje. Y de optar, por tanto, por sistemas de gestión de residuos lo más eficientes posibles desde un punto de vista ambiental y económico. En este contexto, y inspirándose en experiencias europeas, varios municipios, de una forma bastante unilateral, empiezan en el año 2000 a implantar el sistema de recogida puerta a puerta. ¿Qué es el sistema de recogida puerta a puerta? Pues el sistema de recogida puerta a puerta es lo que se ha hecho toda la vida, excepto los últimos 30 o 20 años. Es decir, recoger el residuo de cada cual delante de su puerta. Con la única diferencia de que antes lo hacíamos todo mezclado, y ahora lo que hacemos es recoger cada día una fracción diferente de acuerdo con un calendario. Además, normalmente cuando hablamos de recogida selectiva puerta a puerta, siempre asumimos que estamos recogiendo selectivamente también la fracción orgánica, el bioresiduo, que es la fracción mayoritaria de los residuos, la que nos da más problemas si entra en incineradora o en vertedero, la más fácil de reciclar, que es, digamos, la que debe ser la prioridad número uno desde una óptica de gestión sostenible de los residuos. Entonces, como os decía, la idea es simple: recoger, de acuerdo con un calendario preestablecido, los residuos de cada hogar y de cada comercio delante de su puerta. Ahora os presentaré resultados más detallados, pero digamos, la justificación de este modelo es que se obtienen niveles de recogida selectiva mucho mayores que los sistemas convencionales basados en contenedores. Pensar que en Cataluña la recogida selectiva de materia orgánica está establecida desde hace muchos años. Ahora mismo son más de 700 los municipios con recogida selectiva de la fracción orgánica sobre un total de unos 900 municipios. Los que quedan son básicamente municipios muy pequeños, un grande, pero básicamente municipios pequeños. Y por tanto, digamos, ya sabemos hasta dónde se puede llegar con el sistema de 5 contenedores. Lo sabemos porque desde el año 93 lo tenemos en la ley de residuos. Desde el año 99 es obligatorio para los municipios la recogida selectiva de fracción orgánica. Por tanto, ya con esta experiencia de 700 municipios, los resultados que se obtienen los niveles, los municipios, los diferentes modelos están como muy contrastados, ¿no? Y ahora os presentaré algunos datos comparativos de resultados. Otra virtud del sistema puerta a puerta es que elimina del sistema residuos que se vienen recogiendo de forma irregular. Bueno, un residuo de la construcción, un residuo gran vegetal provocado por grandes generadores, un residuo industrial asimilable, todo esto nos lo encontramos hoy día en los contenedores. Y es un porcentaje nada despreciable. Todo esto, de un día para otro, tiene que dirigirse al canal adecuado que ya existe hoy, pero que no se utiliza. Como decía, la recogida puerta a puerta se puede articular de diferentes formas. Es como un requerimiento recoger la fracción orgánica y el rechazo, o el resto, perdón, de forma selectiva. Por lo general, aparte de estas dos fracciones, se recoge también el papel, los envases y en algún caso también el vidrio. Pero esto depende mucho de cada municipio lo adapta a su necesidad, digamos, ¿no? A sus circunstancias. Por otro lado, el calendario de recogida prioriza las diferentes recogidas selectivas y minimiza la recogida de la frecuencia de la fracción resto. Esto es completamente diferente si os fijáis de lo que pasa ahora, ¿no? Tenemos una batería de contenedores, puede haber tres de resto, uno de papel, uno de envases, uno de cristal y en algunos municipios uno de orgánica, ¿no? En el caso de la recogida puerta a puerta es al revés. No dedicamos los esfuerzos a recoger resto, el resto se recoge una vez por semana, lo sumo dos, y lo que hacemos es recoger en función de las necesidades reales de generación de cada fracción, ¿no? La orgánica es la fracción mayoritaria, la que genera problemas de olores, la recogemos tres o cuatro días por semana. En los envases, la más voluminosa, la recogemos por lo general dos días por semana. Papel, cristal, no son demasiadas problemáticas, una vez por semana. Es decir, adaptamos un poco los recursos que dedicamos a las características de las diferentes fracciones. Un poco de comparativa más cualitativa entre los dos modelos de recogida mediante contenedores y mediante puerta a puerta. Bueno, obviamente la principal diferencia es que en uno no existen contenedores, con lo que ello conlleva de cualquier técnico municipal sabe que ubicar un contenedor es un problema, ¿no? Porque es fuente de olores, de todos lo queremos bastante cerca, pero no demasiado, ¿no? Porque nos genera problemas, por tanto es una fuente de conflictos. Al margen de lo que digan las ordenanzas, la recogida selectiva puerta a puerta se percibe como más obligatoria. Es decir, dado que si no sacas el residuo que toca, el día que toca no te lo recogen, hacer recogida selectiva pasa a ser algo de facto obligatorio. Ya digo, al margen de lo que digan las ordenanzas, porque puede ser que un sistema basado en contenedores ya tenga una ordenanza que diga que la recogida selectiva es obligatoria, pero que no hay forma de hacerla respetar, ¿no? Esto liga con el último punto de la lista, ¿no? En el sistema de recogida selectiva puerta a puerta, al adaptar las frecuencias a las fracciones que se generan en mayor medida, conlleva que lo fácil para un ciudadano sea reciclar. Es decir, si a mí me recogen tres días la orgánica, dos los envases, uno el papel, uno el cristal y solo uno la fracción resto, pues para mí lo fácil es reciclar, porque si no reciclo me tengo que quedar un residuo en casa toda la semana. Con el sistema de contenedores lo fácil es no reciclar, ¿no? Porque tengo más volumen disponible, 24 horas la boca abierta, etc. Para mí esta es la principal diferencia que explica los resultados tan diferentes que se obtienen en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad y calidad recogida de materiales. Aquí os he puesto algunas fotografías de materiales típicos de un sistema de recogida puerta a puerta. Empezando por arriba a la izquierda, pues tenemos contenedores para uso por parte de grandes generadores comerciales. En algunos casos se utilizan contenedores para pañales o bolsas específicas para pañales, que es una fracción que es resto, es decir, es no reciclable, pero no puedes recoger solo una vez por semana, por tanto hay que habilitar recogidas específicas, que si luego alguien tiene interés pues entramos. Las áreas de emergencia para dar un poco de flexibilidad al sistema, pues si algún día a alguien no le va bien el horario, que pueda utilizar las áreas de emergencia, que es un sistema, por cierto, que no existe por lo general en Europa, ¿no? Es decir, los catalanes nos fuimos a copiar a los italianos, a los belgas y tal, pero nos inventamos lo de las áreas de emergencia, que bueno, está bien, pero luego da muchos problemas, ¿no? Los cubos para la materia orgánica, que últimamente lo que da mejor resultado son estos cubos multiperforados, que conjuntamente con las bolsas compostables lo que hacen es que el agua se evapore, por tanto la materia orgánica, en contra de lo que pueda parecer intuitivamente, huele menos y puedes espaciar más las recogidas. Vehículos más simples, por tanto más baratos. Bueno, esto no sé si tiene tanto interés, pero es para un poco reflejar que hay diferentes actores, ¿no? En el sistema, los ciudadanos, los comercios, los políticos, los técnicos, la empresa, si es que es externa de prestación del servicio, cada cual tiene sus roles, ¿no? Y sus deberes, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, a nivel político, pues es muy importante, ¿eh? Es un sistema que que al principio pues es frecuente que levante cierta contestación, que conlleva un cambio de hábitos en el, básicamente para los ciudadanos que no hacen recogida selectiva, no para los que ya lo hacen. Por tanto, políticamente hay que tenerlo muy claro. Al mismo tiempo, en la medida de lo posible, hay que generar los consensos más amplios posibles. A nivel técnico, obviamente, hay algunos retos en cuanto al diseño de la logística, el diseño de, o cálculo de las implicaciones económicas, preparación de las ordenanzas que deben regular todo el sistema, etc. Hay algunas singularidades de la recogida de puerta a puerta asociada a municipios de baja densidad o de alta densidad, ¿no? Por ejemplo, en municipios de baja densidad, pues puede haber algunas particularidades, como por ejemplo se puede promover más el compostaje in situ, doméstico, hay más generación de fracción vegetal, lo cual puede obligar a una recogida específica. Las urbanizaciones puede ser que sea interesante, dado su menor densidad, pues que tengan unas frecuencias de recogida interiores. En realidad es más fácil aplicar recogida puerta a puerta a municipios de baja densidad que de alta densidad, pero como veremos a continuación, también hay ejemplos de municipios de muy alta densidad y de gran tamaño donde aplican recogida selectiva puerta a puerta, ¿no? En el norte de Italia, por ejemplo, luego enumeraré algunos ejemplos más. Aquí puede ser interesante optar por sistemas de recogida, pues como los que existen, por ejemplo, en Hernani, basados en el uso de ganchos. En algunos casos, lo que se hace son asignar cubos no a nivel de cada familia, sino de cada finca, ¿no? Es decir, que la entrega no es ya a nivel de familia diferenciado, sino a nivel de comunidad de vecinos. Y puede exigir algunas adaptaciones en cuanto a los procesos de comunicación y de control del sistema, ¿no? Pero como os decía, hay ciudades de tamaño importante que aplican sistemas de recogida puerta a puerta, ¿no? Y eso, pues, pongo algunos ejemplos: Palermo, Salerno, incluso Roma, ¿no? Tiene ya 150.000 habitantes servidos con este sistema y previsión de ampliación a 800.000. Pero también ciudades como Múnich, Berlín, Viena, son municipios que se recogen puerta a puerta, ¿no? Incluso ciudades grandes y extremadamente densas como París, Lisboa, el centro de Barcelona, se recogen puerta a puerta, pero en este caso sin recogida selectiva. O centro de San Sebastián, por ejemplo, ¿no? Es un sistema de recogida selectiva puerta a puerta, pero sin recogida selectiva. Pero digamos que el reto logístico es muy parecido, ¿no? Una vez que hace obviamente es más difícil recoger selectivamente que sin recogida selectiva, pero es claramente posible. En cuanto a la experiencia catalana, pues las primeras experiencias fueron en el año 2000. Se basaron sobre todo en experiencias del norte de Italia. Actualmente hay más de 100 municipios catalanes que han implantado el sistema, superando los 300.000 habitantes servidos, ¿no? Ya esto ilustra que el municipio medio es pequeño. De estos, 72 son por debajo de 5.000 habitantes, 19 entre 5 y 10.000 y 10 más de 10.000. Creo que el más grande debe ser Canet de Mar, que ronda los 20.000 habitantes. Hay algunos municipios como Vilafranca, Vic y algún otro ya por encima de 30 que lo están evaluando de cara a su posible adopción. Aquí están los resultados de los top 20, ¿no? O top, no sé qué, top 15, que ilustran niveles muy altos de recogida selectiva, ¿no? Pensar que, no sé si luego hay algún dato más, pero pensar que ahora en Cataluña estamos de nivel medio de recogida selectiva después de 19 años de la aprobación de la ley de residuos, superando por primera vez el 40% de recogida selectiva. En el caso de los municipios puerta a puerta, la media está en el 70-70 y tantos por ciento, ¿no? Por tanto, claramente por encima. Esto ya en un contexto de recogida orgánica casi completamente desplegada en el territorio, ¿no? Para mí esta gráfica es muy importante. Esto es resultados antes, municipio a municipio, cada punto es un municipio. Abajo, resultados antes de la implantación, arriba, resultados después de la implantación en el mismo municipio, ¿no? Como veis, el salto es muy significativo, quizás del orden de 40 puntos de media, y además otro aspecto importante es que el salto se da de forma inmediata, no al cabo de un mes, de un año, ¿no? Sino al cabo de 24 horas, ¿no? Es decir, desaparecen los contenedores, desaparece el agujero negro abierto 24 horas al día para depositar lo que queremos, y acto seguido se produce una reducción de residuos derivado de la desaparición de flujos irregulares. También no se puede negar algo de turismo de residuos, es decir, ciudadanos que pasan del sistema y se lo llevan al municipio al lado, podemos hablar más al detalle de esto, pero sobre todo lo que se da es este salto tan drástico en la recogida selectiva, ¿no? Aquí tenéis resultados medios de lo que se da en Cataluña en base a esta muestra de 700 municipios con dos sistemas basados en contenedores, con y sin recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos municipales, y con el sistema puerta a puerta. Y como os decía, pues los resultados son muy, muy desiguales, ¿no? Es lo que, digamos, justifica la adopción del sistema, es principalmente esta tabla y tal vez la siguiente, ¿no? Que lo que hace es evaluar el grado de la calidad de la materia recogida. La Agencia de Residuos de Cataluña hace trimestralmente, desde 2006, análisis de impropios del contenido de impropios, análisis de composición del contenido de impropios de las fracciones orgánicas, es decir, de aquella fracción orgánica que se recoge selectivamente, se analiza qué materiales no deberían estar allá, bases, plásticos, metales, etc. Como veis, el resultado es del orden de la mitad de impropios en los municipios con recogida selectiva puerta a puerta que en el resto. Con el matiz, además, de que en aquellos municipios donde se recoge con bolsa compostable, los resultados son aún bastante más bajos, del orden de 1 o 2% de media. No son muchos, son como 15 o así, yo diría, los que obligan a la utilización de bolsa compostable. Temas económicos. A ver, aquí lo que os quería... El primer mensaje que quería dar es que el tema de los costes no se pueden hablar en abstracto, o no se pueden hablar en términos absolutos, porque al final los costes son relativos. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros nos vamos ahora a Alemania y miramos lo que cuesta Alemania, es mejor ejemplo, Reino Unido o Suiza, qué sé yo, Suiza. Vamos a Suiza, vemos lo que cuesta tratar una tonelada de materia orgánica. Es mucho más caro que tratar una tonelada de materia orgánica en cualquier lugar del Estado español, porque es otro nivel de coste de la vida, otras exigencias ambientales en las instalaciones, etcétera, etcétera. Pero si le preguntamos a un suizo si tratar la materia orgánica es caro o barato, nos dirá que es barato. Entonces aquí, a lo mejor siendo más barato, pensamos que es caro. ¿Por qué nos dirá el suizo que es barato? Porque llevar una tonelada de residuos a la incineradora o al vertedero le cuesta lo que no está escrito, ¿no? O sea, por ejemplo, en Alemania, pues una tarifa tipo de vertedero puede estar tranquilamente por encima de los 150 euros por tonelada, cuando en España la media está en 40 y se encuentran casos de 10 o 20. Entonces, quiero decir que los costes son relativos, algo es caro o barato en relación con la alternativa, ¿no? Dicho esto, y esto lo digo porque luego casaré con el tema de la fiscalidad y veremos que cuando hacemos un sistema puerta a puerta en una zona donde hay impuestos sobre el vertido de la incineración, automáticamente pasa a ser más barato que donde no lo hay, ¿no? O sea, yo recuerdo haber hecho estudios de implantación de municipios puerta a puerta en 2003, que me daba incrementos del 15% respecto a la alternativa, y lo mismo al año siguiente, cuando la Generalitat ya había creado un impuesto sobre el vertido de la incineración de residuos, pues pasaba a ser un ahorro del 10, por el caso, siendo los costes iguales. Lo que pasa es que la alternativa había sido modificada. Entonces, bueno, en cualquier caso, me estoy liando un poco. Tema de recogida. Aquí lo que es interesante constatar es que en el sistema de contenedores, el grueso de los costes se van a recoger fracción resto, 7 días a la semana, 6 tal vez, mientras que en el sistema puerta a puerta el grueso se va a recoger las fracciones más reciclables, digamos, ¿no? Las rutas tienden a ser más, casi siempre son más largas o mucho más largas en tiempo, pero hacemos menos rutas porque recogemos muchas menos veces la fracción resto. Entonces esto compensa en gran medida. Sin embargo, sí que es cierto que por lo general la recogida puerta a puerta es más cara que la recogida en contenedores. Lo que pasa es que luego lo compensamos con otras cosas que son más baratas. Por ejemplo, gastos relacionados con compra y mantenimiento y reposición de contenedores desaparecen. Los camiones tienden a ser más simples y más baratos. No necesitamos, por lo general, no tenemos tanta necesidad de camiones compactadores. Por contra, los costes de personal aumentan, en tanto que la recogida se tarda más tiempo. O sea, hay un trasvase de costes de capital a costes de personal. La recogida en contenedores es más intensiva en capital, la recogida de puerta a puerta es más intensiva en personal. Lo cual, los tiempos que corren, tampoco es un argumento menor, ¿no? ¿Dónde la recogida puerta a puerta económicamente es muy ventajosa? En lo que se refiere al tratamiento. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, se da una reducción muy notable de la fracción rechazo. ¿Por qué? Bueno, porque recogemos mucho más selectivamente y porque hemos prevenido un porcentaje de la generación de residuos que ahora sus responsables asumen el coste de tratamiento, cosa que no sucedía. Por tanto, esto significa unos costes directos muy importantes de transporte y gestión en vertedero e incineradora. En la incineradora también hay un vertedero detrás, que también tiene unos costes. Además, en el caso de Cataluña, como os decía, ha sido muy importante el papel de la fiscalidad. Desde 2004 entra en vigor, existe un impuesto que se creó en 10 euros por tonelada, ahora es de 12,6, por tonelada vertida, con lo cual encareces el vertido. Además, en 2009 el impuesto también se extendió a la incineración, un tipo impositivo aproximadamente de la mitad. Además, hay tipos del doble para los municipios sin recogida, que no hagan recogida selectiva de la fracción orgánica, y algunas condiciones adicionales. Pero es que además la recaudación en un 90% se retorna a los municipios en función del nivel de recogida selectiva alcanzado. Esto es, si alguien tiene interés, lo puedo explicar con más detalle. Es más complejo de lo que estoy diciendo, pero la idea es un impuesto finalista que grava vertido e incineración y cuya recaudación se destina a potenciar la recogida selectiva. Con lo cual, quien recicla mucho se ahorra de pagar el impuesto y además cobra bastante dinero en concepto de retorno, lo que se conoce como retorno del canon. Además, niveles más bajos de impropios, casi todas las plantas de compostaje tienen tarifas en función del nivel de impropios. Si entras un residuo mejor, pagas menos, otra fuente de ahorro. Y las aportaciones de los sistemas integrados de gestión y la venta de materiales, que también son ahorros más, hay ingresos importantes, mucho más importantes que en el sistema de contenedores. Con lo cual, hoy día, hacer recogida selectiva en Cataluña no es más caro. Puerta a puerta no es más caro. Hace 2-3 años, definitivamente, era más barato. Hoy no es más caro, tampoco es sensiblemente más barato, aunque depende bastante de las circunstancias de cada municipio. Y depende, obviamente, de cuáles frecuencias de recogida adoptes, ¿no? En cuanto a fiscalidad, que a nivel local quiere decir tasas de residuos, tasas de basuras. Digamos, tradicionalmente las tasas de basuras poco o nada han tenido que ver con la generación de residuos, ¿no? O sea, es un tanto fijo por familia, que recicles mucho poco, generes mucho poco, paga lo mismo. En algunos casos han tratado de ir un poco más allá y hacer pagar a los hogares en función de los metros cuadrados, del consumo de agua, incluso del número de ciudadanos empadronados. En cualquier caso, ya digo, hacer más o menos recogida selectiva o cantidad de residuos no afecta al pago. Esto, digamos, es inconcebible para otros servicios, ¿no? Yo si voy al horno y compro una barra de pan, me cobran una barra de pan. Si voy al horno y compro dos, me cobran dos, ¿no? La tarifa eléctrica o la factura eléctrica me viene en función de los kilovatios hora. En el caso de los residuos, no. Es tarifa plana, ¿no? ¿Por qué? Al principio cabe pensar porque no hemos sabido encontrar un contador de residuos, porque si lo hubiéramos encontrado, sin duda ya lo estaríamos utilizando. Hay incluso municipios que no tienen tasa de basuras, cada vez son menos y no es muy sostenible económicamente, porque es un servicio que tradicionalmente ha ido subiendo bastante por encima del IPC. Pero bueno, hay algunos, son pocos, Barcelona ciudad, Madrid, grandes ciudades por lo general que no tienen tasas de residuos. Lo ideal, ¿qué sería? Pues cobrarle a cada cual en función de lo que haga, ¿no? Tú te generas tantos kilos, tantos litros, pues en función de esto. Problema. Hace falta un contador. Como os decía, si lo tuviéramos, seguramente yo no estaría hablando de esto ahora porque parecería una trivialidad. Pues resulta que el sistema puerta a puerta nos permite tener un contador de residuos. Es lo que se conoce como sistemas de pago por generación. ¿Cuál es este contador? Pues el elemento mediante el cual recoges el residuo, ¿no? Aquí esta fotografía corresponde a Torrelles de Llobregat en 2003, el primer municipio en el Estado español que implantó un sistema de pago por generación que se basaba en el uso de bolsas estandarizadas. El ayuntamiento obligó que la recogida puerta a puerta de la fracción inorgánica se obligatoriamente fuera necesario entregar este tipo de bolsas, y cada una de estas bolsas valía 60 céntimos, con lo cual el ayuntamiento, mediante la venta de bolsas, recauda una parte de la tasa de basuras. Una parte, no toda, ¿eh? Porque para recaudar solamente por esta vía, tal vez haría falta que cada bolsa de basuras costase 2,5 euros, 3. No somos conscientes del coste que tiene gestionar una bolsa de residuos, pero debería ser mucho. O sea, sirve para dar una señal, un incentivo, ¿no? Es decir, vas a pagar en función, una parte de tu tasa, en función del número de residuos que generes. Y hay fracciones como el papel, el cristal, la orgánica, que no pagas. Lo pagas con la parte fija de la tasa, ¿no? Con lo cual es un fuerte incentivo a reciclar más. Otra modalidad es estandarizar los cubos de basuras, en algunos casos pagar por el tamaño, por la frecuencia contratada, en algunos casos se cuenta el número de vaciados mediante chips. Esto suena un poco futurista, pero digamos, los municipios que en el mundo aplican sistemas de este tipo no se cuentan por centenas, sino por millares. Lo que pasa es que el Estado español es bastante, digamos, poco, bueno, bastante retrasado en materia de gestión ambiental en general y de residuos en particular, ¿no? En otros casos el sistema no mide el volumen, sino el peso, pero son lógicas similares. Cada cual tiene su cubo, el cubo tiene un chip, el camión pesa el cubo, asigna el peso al usuario, el usuario paga al cabo del periodo. Para concluir, la retirada de contenedores supone una serie de beneficios más o menos evidentes en términos de ocupación de la vía pública, concentración de problemas de olores, ahorro de temas de mantenimiento y limpieza de los mismos, etc. Para mí el punto clave de la recogida puerta a puerta, pero, y lo que explica los grandes resultados, es que provoca una participación mayoritaria, casi total, de la ciudadanía que no se da con el sistema de contenedores. Es curioso porque cuando hacemos una encuesta y preguntamos a la población si usted recicla, el 90% dice que sí, pero luego los resultados de recogida selectiva, pues resulta que están en el 30-40% de los sumo. Por tanto, la gente miente o no sé, o sea, pero el hecho es que no, la participación no es mayoritaria en un sistema, digamos, más voluntarista, ¿no? La campaña de la recogida puerta a puerta implica un cambio drástico de hábitos de funcionamiento, principalmente para la gente que no viene siendo recogida selectiva, pero que resulta que es la mayoría, por lo que los resultados indican. Por tanto, es muy importante una campaña de participación y comunicación, pero por lo general, una vez implantado, el sistema es muy robusto y los resultados se mantienen de forma muy, muy constante. No hace falta, tanto como los sistemas de contenedores, campañas constantes de refuerzo a nivel informativo. Los resultados, como decía, son muy, muy elevados en términos de recogida selectiva y podemos afirmar que es el sistema más eficiente en este sentido, ¿no? Los sistemas de pago por generación, para quien quiera ya matrícula de honor, pues suponen un buen complemento. Solamente, casi solamente, se pueden aplicar con sistemas de pago por generación. En Holanda y en Alemania hay municipios que recogen con contenedores que tienen sistemas de enclusas o de cámaras que se abren con tarjeta magnética, pesan o cuentan el volumen de los residuos y hacen un sistema de pago por generación basado en contenedores. Pero yo diría que en el mundo más del 95% de los sistemas de pago por generación se basan en recogida puerta a puerta. Obviamente con estos resultados permite dar cumplimiento a todos los requisitos legales. Pienso que por lo general es un sistema económicamente viable, pero esto requiere un análisis caso por caso y depende mucho de las circunstancias, como decía. Pero lo que sí que es cierto es que será más viable en la medida que los vertederos y las incineradoras carguen con sus verdaderos costes, me refiero a costes ambientales y sociales que hoy están externalizados, es decir, que no se asumen por parte del usuario, sino por parte de la sociedad. Cuando, digamos, un vertedero genera emisiones de metano a la atmósfera y este metano genera un efecto invernadero y este efecto invernadero genera una serie de costes, esto no está integrado en la tarifa. Por tanto, tiene todo el sentido del mundo, no solo ambiental, sino también desde el punto de vista de eficiencia económica, gravar fiscalmente los vertidos de la incineración. En Cataluña se hace, en Castilla y León desde hace 15 días también, en otras comunidades autónomas se hace no para los residuos municipales, sino para los industriales, en Euskadi no. Creo que podría hacerse además a nivel de diputaciones, no necesariamente por vuestras particularidades a nivel de vuestro sistema tributario, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo pues que la incineración y el vertido aumenten de precio, si no estamos dando una señal contradictoria a la jerarquía de los residuos, donde estamos diciendo que hay que prevenir, que hay que reciclar, resulta luego que es más barato llevar una tonelada a un vertedero que a una planta de compostaje. Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? La recogida de puerta a puerta es más fácil en núcleos, en contextos poco densos, pero hay experiencias, de hecho también en Euskadi, de puerta a puerta en núcleos con alta densidad. No es tanto, la dificultad no viene asociada al tamaño del municipio, sino en todo caso la densidad del municipio. Como decía al principio, el tema del impulso y convencimiento político es clave, ¿no? En la implantación. Conviene no creerse, ¿no?, que el modelo funciona y no ser excesivamente dubitativo al respecto, minimizando a lo posible los conflictos partidistas, y luego obviamente es muy importante pues dotarse del marco regulatorio adecuado, en particular ordenanzas municipales, decretos de alcaldía para regular los aspectos más de detalle, y es muy importante un buen diseño técnico y un seguimiento de la implantación, y también lógicamente muy importante un buen proceso participativo y comunicativo. Por mi parte esto es todo, y obviamente pues si tenéis cualquier cuestión, duda o comentario, pues estaré encantado de tratar de resolverlo. Bueno, pues entonces ahora vamos a abrir un poquitín el turno de preguntas y no sé si se os va ocurriendo alguna cosa, pues este es el momento, ¿no? Yo, no obstante, quisiera preguntarte un poco por esto de la bolsa compostable, ¿no? No sé, ¿eso qué va con la materia orgánica o así, o cómo? Sí, la bolsa compostable es un complemento, podríamos decir, o sea, de los sistemas de puerta a puerta puede haber con bolsa compostable o sin bolsa compostable, ¿no? O sea, no es algo troncal al sistema puerta a puerta. Pero, digamos, dado que el sistema puerta a puerta está obteniendo mejores resultados en términos de calidad, pues un aspecto que marca la diferencia para ir más allá de los resultados que os daba, pues es utilizar bolsa compostable para la fracción orgánica, ¿no? Es decir, para cuando llevamos un residuo a la planta de compostaje, pues si lo llevamos en bolsa de plástico convencional, pues es un impropio, ¿no? Y que se va a dar algunos problemas en la gestión de la instalación. Entonces, la bolsa compostable pues evita esto. La otra gran virtud es que desde que han aparecido los cubos multiperforados, son cubos que básicamente permiten la total penetración del aire, pues la bolsa combustible permite la evaporación del agua. Entonces la materia orgánica se recoge más seca, huele menos, pesa menos, etc., ¿no? Entonces es como darme mejores resultados impropios, y además en conjunción con el cubo compostado multiperforado, pues ahorra costes, ¿no? Ahorra costes porque permite recoger con menos frecuencia y menos kilos. Sí, esto ahorraría en parte también lo que se suele decir de que eso de llevar el cubo a casa, limpiarlo y todas esas cosas, ¿no? Porque ya quedaría el cubo de por sí bastante limpio, ¿no? O sea, quedaría limpio, ¿no? Porque entiendo que aquí hasta ahora no se ha utilizado bolsa. No, que yo sepa no, al menos en Hernani creo que no, y Arzun tampoco, creo que no. Lo que se hace directamente se vierte al cubo y del cubo... Ya. Bueno, claro. Pues es una variedad, para mí nueva al menos. Vamos, no sabía que existía eso. Vale, sí, allá yo diría que... Yo no conozco ningún municipio que lo haga así. O sea, todos lo hacen con bolsa. La mayoría dejando que el ciudadano use la bolsa que quiera, con lo cual pues tiene el problema que es un impropio. Y algunos obligando, en algunos casos no obligando, pero favoreciendo el uso de bolsa compostable. Claro, a nivel de, como os decía, a nivel de resultados impropios es mucho mejor. El problema pues que es una bolsa que tiene un coste y que no es un coste, que es un coste más alto que una bolsa de basura convencional, aparte que muchos ciudadanos no compran bolsas de basura porque utilizan bolsas de plástico que obtienen en el supermercado y tal, ¿no? Tanto el problema principal claramente es económico, ¿no? ¿Cómo puedes entender tú, por ejemplo, desde fuera o desde aquí, que haya tantos partidos políticos que se oponen al puerta a puerta? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se...? A mí, no sé, no conozco suficiente la dinámica de aquí como para opinar con criterio. Yo puedo decir que me sorprende porque allá no se ha vivido de esta forma. Allá se ha vivido conflictos a un municipio, pero ningún partido ha hecho bandera de esto a nivel general. Al contrario, o sea, en la asociación de municipios puerta a puerta siempre se ha querido que estuviesen todos representados, y los miembros de la Junta son muy conscientes de que esto es algo inherente y que le da un valor a la asociación brutal, ¿no? Porque puedes, digamos, bueno, mediar, ¿no? Con mucha más credibilidad, ¿no? Incluso la propia Agencia de Residuos, que antes era un color y ahora es de otro, pues también ha tratado de siempre de apagar cuando pueda haber habido algún problema, ¿no? Yo te puedo decir como asesor que muchas veces no sé de qué partido es el alcalde que me ha contratado, ¿eh? O sea, así de claro, ¿eh? O sea, es que me da igual, o sea. Al hilo de esa pregunta, hoy tengo entendido que eras de estar antes con los distintos grupos políticos de Lezo en el ayuntamiento, y mi pregunta es si habéis estado todos los grupos políticos, si han venido. Bueno, yo no he hecho la convocatoria, pero me parece que tampoco creo que al final no ha venido. ¿Puedo contestar? Ahí. Sí, se ha convocado. Hemos convocado en tres sitios, hemos aprovechado ya que están los catalanes y saben mucho de la rentabilidad económica, hemos aprovechado el viaje para estar con cada uno de los ayuntamientos, han ido con la charla pública, ¿no? Hemos aprovechado pues a la mañana estar invitando a todos los partidos que existían en ese ayuntamiento para que tuvieran contacto con el catalán de turno que venía y tendría una información, cualquier duda más clara y tal. En el caso de Donosti, de la oposición no ha aparecido nada, nadie. En el caso de Lezo tampoco han aparecido, y mañana tenemos en Astigarra, pues quedaremos a la respuesta ahí, pero no hay disposición ni de querer informarse ni de querer discutir otras realidades. Lo que decía el colega José Mario, hay un bloque establecido. Igual que ese bloque no existe en Cataluña, sí existe. Ciro, que tiene aquí alcaldía, tiene puerta a puerta. Y los del PSOE están súper cabreos y están en contra. pero en Soria tienen otro pueblo el mismo sistema y estamos decididos, cabreos con él. Es decir, sirve para conseguir votos, en un caso estando en contra y en otro caso estando a favor. Aquí, en Guipúzcoa sobre todo, lo que hay es una guerra de bloques totalmente inexplicable, parece que estamos jugando la vida. Yo creo que nosotros no, parece, no es entendible. Lo que pienso es que ahí habrá enormes intereses, si no me aclaro. Enormes intereses tiene que haber porque todo lo que decimos en el tema basura y es una mierda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa detrás de esas basuras y los que están resolviendo son unas empresas grandísimas? Bueno, y no vayamos a Italia y eso, pues no hay onda a sus anchas. Entonces, si hay intereses económicos potentes, si no, nos estima. Pues, gente, como este, el alcalde de Donde Donosti y el Denis Itxaso, que nos aparece todos los días en Diario Vasco, eran contra el desordenado. Y son ellos precisamente los que les han atrasado a sus amigos la construcción de la refinadora. Estuvieron echando los balones a banda raso, para hablarles a los de Requeía un poco, a ver si se picaban, ¿no? Y de allí otra vez a Zubieta, ¿no? Y ha habido ese politiqueo, y su única explicación que dieron para hacer cambio de política a favor de la refinadora fue que el PNV le estaban presionando, le estaban diciendo que si no tragáis la insignia vais a tragar vuestra propia basura. Y eso fue el argumento, si veis la prensa de esa época, al cambio político que tiene. Así que pidiendo el perdón, y ahora están de insignia en contra de puerta a puerta. Hay que decir que el PSOE madrileño, su resolución del Congreso de marzo de este año, uno de los sistemas que potencia en Madrid, en la comunidad de Madrid, que no son pueblos pequeños, es puerta a puerta. Y dice que la incineradora no es ninguna transición. Ni con ahorro energético, ni creación de energía, ni binario. La incineradora no es la solución, ni hay que hacer una gestión sostenible, reducción, reciclaje, reutilización, y el sistema puerta a puerta en aquellos pueblos donde se pueda potenciar, la solución de hacer un mismo. El mismo partido, diciendo cosas diferentes, ¿por qué? Porque hay otros intereses. Y eso yo creo que en Euskadi nos conocemos, no con esto, sino con otras cosas. Si hay que estar en contra porque eso me da más votos, sea correcto o no sea correcto. En eso los catalanes siempre nos dan la opción, siempre buscan más consenso. Vota. En 12 años de experiencia, ¿algún municipio se ha echado atrás? Alto hago, por favor. En 12 años de experiencia, ¿algún municipio se ha echado atrás o ha cambiado el sistema? Ha empleado el puerta a puerta y luego se ha vuelto al anterior. Espero equivocarme, pero creo que solamente uno, que es Vilassar de Mar, que era un municipio de los más grandes que había el sistema puerta a puerta. Ha habido un municipio que estuvo a punto de fracasar el sistema porque se implantó de forma incorrecta, es decir, una vez tiene establecido un calendario y una ordenanza es para cumplirlo, entonces hay que recoger lo que de acuerdo con el calendario, no hacer un recorrido para los que lo respetan y otro para los que no. Entonces, un municipio que fue excesivamente permisivo al principio o tolerante y bueno, terminó el sistema a punto de caerse y hubo que hacer prácticamente una segunda campaña de implantación, pero luego, digamos, bien implantado, su sistema, como decía, muy, muy robusto. Y muchas implantaciones, o sea, han pasado sin ningún tipo de incidencia, ¿no? O sea, hay unas primeras semanas difíciles, un cambio de hábitos importante, un calendario que tener presente, unos materiales nuevos en casa, pero una vez, digamos, superada esta fase inicial, que no acostumbra ser más larga de una o dos semanas, el sistema es más robusto que un sistema con contenedores, en el sentido que los resultados son más estables. Esa decisión del municipio de volver a la anterior recogida de basuras, ¿qué ha sido? ¿Por presión popular o cuestión económica? Bueno, cambió el gobierno y, decidió, digamos, revertir el... Bueno. Yo una pregunta se me ocurre, y es a ver si en alguna, en algún pueblo se ha impuesto o se ha puesto el sistema puerta a puerta por algún referéndum o alguna cosa de estas en Cataluña. Pues que yo sepa, ¿no? Lo normal, lo ha gestionado el ayuntamiento como cualquier otra cosa y... Sí, sí, nada, a mí no me suena, ¿eh? O sea... En Torrelles de Llobregat, que tenía el sistema puerta a puerta y se hizo un sistema de pago por generación, la introducción del sistema de pago por generación fue bastante controvertida. Bueno, fue simultánea, la adopción de puerta a puerta y pago por generación. Entonces cambió el gobierno y hizo un referéndum y se abolió el sistema de pago por generación. Pero un referéndum para implantar, no, yo no lo conozco. A ver. ¿Qué tipo de empresas hacen la recogida? ¿Son estas grandes que FCC, las que llevan la recogida en otros sitios, o son diferentes? Es bastante independiente, hay de todo. O sea, el municipio decide y la empresa... O sea, a ver, yo creo que este sistema posiblemente guste menos a las grandes empresas que otro, porque es más intensivo en personal y menos en capital. Pero al final, digamos, el margen de negocio lo tiene en cualquier sistema y una vez el municipio saca un pliego de condiciones, las empresas se presentan y está haciendo recogida de FCC, CESPA, las grandes. O sea, incluso en algunos sitios se hace solo recogida selectiva de residuos comerciales, como por ejemplo Barcelona Ciudad, y también, o sea, los grandes lo están haciendo. Es decir, no el sistema puerta a puerta viene asociado a pequeñas empresas locales o empresas públicas, ¿no? Las hay también, ¿eh? pero no, para nada. Posiblemente en Cataluña, al haber una ley autonómica, no ha habido ese jaleo político, porque había, se partía de una ley autonómica que obligaba a la recogida selectiva, ¿no? Pues no sé si será este el motivo. No sé, me inclino a pensar que no, que no es este el motivo. A ver. La ley del 93 fue en su momento pionera a nivel europeo y claro, han pasado casi 20 años y por tanto ha ido calando, digamos, que la recogida selectiva está para quedarse y que hay que ir para arriba y tal, ¿no? Eso supongo que va creando un pozo pero no creo que sea esa la principal diferencia que explique que aquí haya más ruido, digamos. No sé. También el impuesto autonómico que os comentaba, esto ayuda a convencer a la gente, porque al final un alcalde tiene sus números, ¿no? Y si te sube el vertido, la tonelada vertida, es que esto tal vez debería explicarlo más en detalle, porque es que es un instrumento que está funcionando de maravilla. Ya os he explicado la parte del impuesto, ¿no? Es decir, tú pagas de más, además de lo que te cobre el vertedero, pagas 12,6 euros adicionales que se van a la Generalitat, o 5,7 en el caso de la incineradora. Hay unos tipos más altos para municipios sin recogida selectiva de orgánica, pero que hasta el momento se han aplicado poco. Pero lo interesante aquí, que afecta mucho a los municipios con recogida selectiva puerta a puerta, es que hay una tabla con una serie de importes unitarios en la forma en cómo la recaudación se distribuye en los municipios. La Generalitat se queda, no llega al 10% para costes de gestión, reposición de infraestructuras, etcétera, pero el 90%, más del 90%, lo retorna a los municipios, ¿no? De acuerdo a unos baremos. Por ejemplo, por cada tonelada de recogida selectiva, por cada tonelada tratada de fracción orgánica, recogida selectivamente, hoy en 2012 te dan 33,5 euros. Es pasta, ¿eh? Por cada tonelada de fracción orgánica recogida selectivamente, que luego la tratas, cobras los 33, pero además te dan 8,6 el concepto de recogida, multiplicado por un coeficiente que puede llegar hasta 3, o sea, más de 25 euros, en función del nivel de impropios. O sea, si tú haces recogida selectiva en puerta a puerta en bolsa compostable, por cada tonelada de materia orgánica puedes estar cobrando más de 50 euros. Luego cobras 1 euro por tonelada por el papel, cobras por las materiales que llegan por algunos materiales que llegan a los carbigunes, por qué más, por compostaje domiciliario, también cobran las plantas de metanización y de incineración, porque representa que es un tratamiento previo al vertido. Cobran, me parece que 2,5 euros las metanizadoras y 1,25 por tonelada las incineradoras. Pero vamos, que la orgánica es lo que se lleva el dinero, ¿no? Entonces, al municipio puerta a puerta, definitivamente le sale un balance súper positivo entre lo que paga y lo que cobra. Y esto, claro, un concejal, un alcalde, pues lo tiene muy en cuenta. ¿Un balance positivo es que puede ganar dinero o es que pierde dinero? Un balance positivo me refería al balance de la parte del canon, entre lo que pagas y lo que cobras, ¿no? En el caso de los municipios puerta a puerta, el balance entre lo que pagas y lo que cobras del canon de eso es muy favorable, lo que ayuda a eso, más lo que cobras de más por venta de materiales, lo que cobras de más por sistemas integrados de gestión, ecoembes y ecovidrio. Por lo que pagas de menos en el tratamiento de las plantas porque llevas un material de mejor calidad. Esto te compensa el mayor coste de recogida, hasta el punto de que en algunos casos es más barato que lo que era la recogida en 5 contenedores, ¿no? Y lo importante es que la tendencia es que esto vaya, que la coherencia se vaya imponiendo, en el sentido de que la Generalitat está hablando públicamente ya hoy día de que el canon que ahora es de 12 tiene que pasar a ser de 40. En el Reino Unido es de 80 libras ahora, que son 100 y pico de euros de impuesto de vertido, ¿eh? Además de lo que te cobra el vertedero por entrar. Claro, con esos costes, reciclar es barato. Por eso yo os decía, el tema de los costes es importante, pero no caigamos en la trampa de verlo. Entiendo que el concejal de Hacienda tiene que cuadrar sus números, ¿eh? Pero no caigamos en la trampa de ver las cifras como algo, económicas como algo, una verdad absoluta. Porque pon un impuesto sobre el vertido de la incineración y verás qué barato es reciclar, ¿no? Y eso es lo que hacen los países modernos, ¿eh? Antes has comentado que la asociación estaba en la mitad de los municipios catalanes. De los que hacen recogida puerta a puerta. Ah, de los que hacen recogida puerta a puerta, sí. No de todos. No. Es que te iba a preguntar, ¿se va a incrementar el número de municipios? ¿Con qué hacen recogida puerta a puerta? Se viene incrementando, o sea, en el año 2000 implantaron los 3 primeros, ahora son 101, 102... se observa claramente que año preelectoral bajan las implantaciones. Diría que ahora mismo también ha bajado un poco el ritmo porque la Generalitat, la Agència de Residus de Catalunya, hasta hace 2 años disponía de un programa de subvención a la implantación de recogida selectiva orgánica que por el tema de la crisis está cancelado y por tanto no hay un respaldo, digamos, autonómico de las nuevas, de las mejoras en la implantación y tal. En los últimos años habrá bajado un poquito el ritmo, pero sigue incrementándose el número de municipios con recogida selectiva puerta a puerta. Y te aseguro que si suben el canon de residuos a 40 euros, o sea, se va a disparar, pero brutalmente. No sé, yo te recojo el guante un poco. Esto que has dicho de que, por ejemplo, en temporada preelectoral, ¿no? Que no se pone. Eso quiere decir que es un poco, en un principio al menos, que es un poco antipopular, ¿no? O sea, que a la gente le cuesta, ¿no? Que a la gente le cuesta meterse ahí, que la gente en un principio al menos que no quiere, ¿no? Bueno, que hay un porcentaje de la población que protesta, esto es indudable, porque es que alguien que pudiendo reciclar no recicla, quiere decir que le estás obligando o le estás dificultando la práctica que le estás dificultando, lo que viene haciendo hasta ahora, y en cierto modo le estás obligando a reciclar. A pesar de que a lo mejor ya hoy legalmente ya lo debería hacer por lo que diga la ordenanza, pero No, es que iba un poquitín porque tal vez esa sea la baza también de lo que están jugando ahora un poquitín el resto de fuerzas aquí, ¿no? De que está, pues ya sabe que a la gente le va a exigir un pequeño esfuerzo, un algo más, y entonces en un principio la gente desconocemos, nosotros, claro, como los que no hemos tenido, pues, y realmente son un poco los ejemplos también, aunque cada vez más, ¿no? Pero vamos, que esa es la baza que está jugando esta gente aquí, al menos, pienso. Sí, lo que pasa es que, bueno, el tema este de que en el año preelectoral hay menos implantaciones, esto pasa con muchos otros temas, ¿eh? Miras cómo, esto es un ejercicio muy interesante, miras cómo evoluciona, yo qué sé, la tasa de residuos, o el IBI o tal, y ves cómo cada cuatro años, ostras, hay un estancamiento, ¿no? ¿Qué pasa, no? Pues que mira, los políticos no quieren asumir el riesgo de tocar cosas antes de elecciones. Bueno, pasa, pues también pasa con esto, pero no es que sea tampoco la gran singularidad, ¿eh? Yo quisiera tres preguntas breves, un poco el modelo que tenéis allí. ¿Cuántas plantas de compostaje y metanización tenéis en el territorio? La segunda era, has comentado antes que al principio el puerta a puerta era más barato y que ahora era parecido que el quinto contenedor, un poco que expliques eso. Y la tercera era en los pueblos, en ciudades, localidades donde se ha implantado el puerta a puerta, ¿cómo se ha hecho? ¿Vía referéndum, decreto? Vale. A ver, Cataluña, 7,5 millones de habitantes. Creo que ahora mismo tenemos 21 plantas de compostaje. Esto no estoy seguro si incluye. Bueno, en todo caso, digamos, hay como dos realidades muy diferentes. Una cosa es el ámbito metropolitano, 4 millones, 4 y medio de habitantes, muy denso, ¿no? Alrededor de Barcelona. Allí las instalaciones tienden a ser grandes instalaciones, ¿no? Se ha optado por construir cuatro coparques, que son instalaciones de alrededor de 300.000 toneladas de capacidad, donde se somete a un tratamiento biológico tanto a la fracción orgánica recogida selectivamente como a la fracción rechazo, y luego una serie de procesamientos de separaciones de tipo mecánico, electroimanes, corrientes de Foucault, separadores balísticos, etcétera. Y luego hay, aparte de estas cuatro instalaciones, creo que hay 21 plantas de compostaje para residuo orgánico, ¿no? Hay también, pues obviamente, plantas de separación de envases ligeros. Hay una incineradora en Girona, una en Tarragona y una en Sant Adrià de Besòs. Hay vertederos, pues no sabría decir cuántos hay, grandes pocos ahora mismo, porque había uno muy grande en la área metropolitana que se cerró. No sé si te doy respuesta, más o menos. Luego, ¿por qué antes era más barato y ahora no lo es tanto? Bien, te explico. ¿Qué ha pasado con el canon de residuos? El impuesto de vertido ha tenido el efecto de incentivar mucho la recogida selectiva. O sea, se ha subido el vertedero mediante el impuesto, por lo tanto, muchos municipios han empezado a implantar recogida selectiva de fracción orgánica. De estos 700 municipios, a lo mejor 400 o así, incluso más, lo han hecho posteriormente a la implantación del canon, seguramente más, 500 o a lo mejor. ¿Qué pasa? Pues que el canon antes recaudaba más dinero que ahora. El vertedero está bajando, ¿no? Y la incineración está bajando. Más el vertedero, porque la incineración tiene una capacidad que, digamos, hay que alimentar las plantas, ¿no? Por tanto, el impuesto recauda menos. Y, por tanto, hay menos dinero que repartir entre los municipios que hacen bien la recogida selectiva. Por lo que os explicaba, que la recaudación se redirecciona a los ayuntamientos. Aparte, hay muchos más municipios haciendo recogida selectiva, por lo cual hay menos dinero y más entre los que repartir. Por tanto, eso es lo que explica que hace tres años o cuatro los municipios que hacían bien la recogida selectiva cobraban mucho dinero y ahora siguen cobrando, pero mucho menos de lo que cobraban. Eso es lo que hace que antes, hace 3-4 años, pasar a un sistema puerta a puerta casi seguro que era ahorrar costes, ahora no está tan claro. cómo se han hecho las implantaciones. Ya os he dicho que el tema del referéndum no, no se ha dado. Lo que se ha hecho por lo general es como tres grandes fases, ¿no? Fase de participación, donde puede haber algunas decisiones tomadas, pero hay cosas importantes en el debate: qué frecuencias, qué fracciones, podemos recoger solo dos fracciones puerta a puerta, o tres, o cuatro, o cinco, qué horarios, y esto no es una decisión tomada por el ayuntamiento unilateralmente, sino discutida con asociaciones, entes, agentes clave, etc. Una fase de comunicación donde las decisiones están tomadas y se comunican. En el puerta a puerta hay que llegar al 100% de la población porque hay que entregar unos materiales, unos cubos, como el que veis en esta foto. Por lo tanto, la comunicación es una parte, digamos, que se hay que hacer de forma exhaustiva. También tenemos que aprobar una ordenanza, tenemos que comprar materiales, editar materiales, etcétera, ¿no? Y luego hay una fase posterior a la implantación de seguimiento, que también es muy importante, de resolución de incidencias, de respaldo a resolución de dudas, etcétera. No sé si más o menos... Sí, mi experiencia personal en estos temas va más o menos de rechazo al vertedero de Orereta, porque era insoportable el olor municipal, en el municipio, con manifestaciones y demás en contra del vertedero, porque ya estaba ya insoportable. Luego allá vino lo de la incineradora y he estado en manifestaciones contra la incineradora, y al final llego al puerta a puerta. Pues la pregunta es, ¿en Cataluña hay algún movimiento contra las incineradoras? ¿O hay algo, movimiento en torno a los vertederos? ¿Hay relación entre estos tres movimientos, puerta a puerta, incineradoras, vertederos? Digo, relación a nivel de inquietud social o de... Vale. En Cataluña ha habido movimientos importantes. En el año 90 y tantos hubo una contestación muy fuerte al tema de residuos industriales. Pero hablando de residuos municipales, el vertedero mayor del área metropolitana de Barcelona, una bestia de vertedero que recibía 1 millón de toneladas anuales durante 25 años o más, más de 30 años, pues en gran medida tuvo mucha oposición, y luego el plan metropolitano de Barcelona del año 97 preveía la construcción de una incineradora bastante grande en la zona franca de Barcelona. Creo que era una incineradora de 1 millón de toneladas, pero no recuerdo, y hubo bastante oposición, con el aspecto interesante de que también se opusieron los que estaban pidiendo el cierre del vertedero, ¿no? La incineradora debía ser el sustituto del vertedero, y no hubo, digamos, muy confrontación, sino suma de movimientos, lo cual fue bastante potente, ¿no? En el sentido de que no hubo confrontación ni divisiones y tal. Y el programa metropolitano se aprobó sin incineradora, con un poco de ambigüedad. No sé si estaba la incineradora, igual sí que estaba, pero mucho más pequeña, y es lo que motivó que, estos cuatro ecoparques que os he comentado, son todos muy, muy grandes, entre los cuatro superan el 1 millón de toneladas de residuos anuales, son fruto de la oposición a la incineradora, ¿no? Luego, la revisión del plan metropolitano de 2009, siguió contemplando la incineradora, pero la incineradora hoy día no está construida, ni nadie piensa en ella, porque entre lo que ha aumentado la recogida selectiva, lo que ha bajado por la crisis, más la capacidad de residuos que se empieza a canalizar a cementeras y se quiere canalizar más en el futuro, la incineradora de la zona franca no se va a construir antes de 2016 seguro, y yo no me extrañaría que el siguiente plan ya ni la previera. Luego en Girona hay una incineradora que se está renovando, y en Tarragona también, y en San Adrià de Besòs No, el Tarragona no se estrenó, está funcionando. Santa María de Besós, lo que se hizo es construir un ecoparque delante de la incineradora que existía, de modo que a la incineradora trata la salida del ecoparque. Antes trataba residuo en masa, ahora trata residuo con muy poco contenido orgánico y residuo, digamos, rechazo del ecoparque. Hay una frase que has dicho que me parece muy interesante, es que hay que alimentar las plantas. Lo cierto es que vosotros ya teníais un montón de plantas incineradoras en Cataluña. Creo que es importante que la gente sepa que los ayuntamientos siguen pagando esas plantas. Tienes un porcentaje de toneladas que pagar de esas plantas. ¿Estoy equivocado? No, las incineradoras, como cualquier otra inversión, hay que amortizarla, digamos, ¿no? O sea, son inversiones muy fuertes y hay que amortizarla. Entonces, por lo general, las inversiones las asume una concesionaria que va a recuperar la inversión gestionando la planta una serie de años, ¿no? Entonces, por lo general, digamos, por lo general, una incineradora recibe la cantidad de residuos para la que fue generada. Como decían, es una diferencia importante con un vertedero. Un vertedero, cuanto menos entre, mejor. Una incineradora, pues, si entra menos, hay que pagar igualmente y lo que se revierte es en que la tonelada tratada va a ser más cara, ¿no? Esto es lo que pasa en Mallorca, por ejemplo, que es el caso más claro en España, puesto que se sobredimensionó la incineradora, tenían dos hornos y pasaron a cuatro. El cuarto me parece que no se ha inaugurado nunca, pero la tarifa por tonelada es la más cara del estado, casi 150 euros por tonelada, y además obviamente no hay ningún interés en reciclar porque ya llega poco residuo, pues menos. Sí, la incineradora es un desincentivo fuerte a la recogida selectiva y a la prevención. ¿Tenéis previsto desmontar alguna? ¿Hay en algún sitio? Bueno, se desmontó una muy pequeña en Tona. Tona fue, con Tiana y Río de Cañas, uno de los tres primeros municipios que implantó recogida selectiva puerta a puerta. En esa mancomunidad había una incineradora. No sabría decir la capacidad, pero es una mancomunidad rural, era una incineradora pequeña, pero en ese caso el sistema puerta a puerta llevó al cierre a la incineradora. En la Vall d'Aran había una que no sé si continúa existiendo, y bueno, el hecho es que la gran incineradora de la zona franca no estaba en papel, estaba en el papel desde el 97 y no se ha hecho nunca, ni creo que se vaya a hacer. Bueno, pues si no hay... ¿Qué se hace con tanto residuo compostado? ¿Qué salida se le da? ¿Se da comercial? ¿Se usa para...? A ver... por lo general, el residuo compostado proveniente de recogida selectiva no tiene mayores problemas de comercialización. Siempre hay margen de mejora y alguna vez hemos hablado de qué se podría hacer para mejorar esto, pero no tiene problemas. El residuo compostado proveniente de materia orgánica no separada en origen, es decir, de fracción resto que se ha pasado por un trommel, que se ha tratado de limpiar mecánicamente con sistemas balísticos, etcétera, etcétera, da un producto de menor calidad que por lo general no tiene salida agrícola, ni con la ley de residuos presente, la ley española de residuos del año 2011, ya ni se le puede llamar compost, sino bioestabilizado, y este material se utiliza para usos secundarios, desde capas intermedias en los vertederos, a relleno de taludes, para hacer campos de golf, usos no agrícolas. Apuntando eso que dices, España está importando alrededor de 3 millones de toneladas de compost al año. En Alemania se se están produciendo unos 20-25 millones de toneladas de compost al año. Todas se venden, todas proceden de recogida selectiva, porque además la ley europea prohíbe en estos momentos llamar compost a algo que no provenga de recogida selectiva. Y España será seguramente a nivel de península todo, ¿eh? También en el País Vasco, porque está pasando también en Galicia, uno de los países que más desesperadamente necesita compost para recuperar el porcentaje de materia orgánica de los suelos. ¿Cuál es la información? Yo estoy en el negocio, en la actividad, digamos, y entonces tengo estas cifras fresquitas. Y es así. Uno de los problemas que tienen, por ejemplo, en Palma de Mallorca o en Mallorca en general, es que la incineradora es un auténtico devorador de cualquier tipo de residuos, hasta el extremo que no ha conseguido poner en funcionamiento el TIRME, que es la planta o la sociedad que tiene la incineradora, más plantas de biometaminación, más plantas de compostaje. No ha conseguido poner en marcha ni la planta de biometanización ni la planta de compostaje, porque todo va a la incineradora y es mucho más barato y efectivo. Si me equivoco, Iñaki, me puedes corregir. Bueno, ya has dado algunos datos que yo no tenía, pero sí, digamos, el resumen es: el compost de buena calidad tiene salida. En principio, si no se modifica, porque hay rumores de que se quiere modificar la ley de residuos española reciente, pues diferencia claramente lo que es compost de lo que es otra cosa, bioestabilizado, que no proviene de recogida selectiva, con lo cual, en principio, esto claramente favorece que el compost aún tenga más mercado. Y sobre el caso de TIRME, bueno, yo conozco este caso, lo conozco más de un análisis económico que hicimos, no tanto los, en este caso, los flujos de residuos y tal. Sí que es una constatación que es una instalación infrautilizada, sumamente cara, porque tiene que revertir sus costes a un número de toneladas inferior a la que estaba previsto, y que esto lo que hace es que al final desde las instituciones insulares pues no se esté promoviendo para nada la recogida selectiva. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, y si no, pues vamos a cerrar un poquitín esto. Dar las gracias a todos, especialmente a la coordinadora Eros Gallo-Riquez, y sobre todo a Ignasi Puig, por toda esta experiencia, por habernos dado, y un aplauso a ellos.